se marcha. Cada tarde de verano, así tú te alejaste, dejando mis ojos en un mar de llanto. Despierto cada mañana y la nostalgia a mi lado hace que busque refugio pensando en tu amor, a mi almohada abrazado. Tu recuerdo se ha vuelto en mi vida una sombra, mi corazón te nombra, mi amor por ti no ha muerto. Pensando en ti estoy, donde quiera que voy, vuelve pronto a mi vida que sin ti nada soy. De la cumbia, José Celada, esta es tu inspiración. ¡Évalo! Como el sol que se marcha cada tarde de verano, así tú te alejaste, dejando mis ojos en un mar de llanto. Despierto cada mañana, nostalgia a mi lado hace que busque refugio pensando en tu amor, a mi almohada abrazado. Tu recuerdo se ha vuelto en mi vida una sombra, mi corazón te nombra, mi amor por ti no ha muerto. Pensando en ti estoy, donde quiera que voy, vuelve pronto a mi vida que sin ti nada soy.